que vivo más si no la puedo tener a ella? No tengo paz en mi alma si ella no está junto a mí. Yo creo que ahora sí ya la perdí para siempre. Si ella no vuelve conmigo, ¿para qué quiero vivir? Vuelve, amorcito, que mi vida sin ti ya no tiene sentido. Sabes que yo no te olvido, aunque esté lejos de mí. Ya no soporto estos celos de pensar que otro besé tus labios, que a quién estarás amando y ya no pienses en mí. Que no soy capaz de acostumbrarme a vivir sin ella. Si los recuerdos no dejan tranquilo mi corazón, mejor sería morir si nunca vuelves conmigo. Se acabaría mi vida, me mataría el dolor. Vuelve, amorcito, que mi vida sin ti ya no tiene sentido. Sabes que yo no te olvido, aunque esté lejos de mí. Ya no soporto estos celos de pensar que otro besé tus labios, que a quién estarás amando y ya no pienses en mí. Vuelve, amorcito, que mi vida sin ti ya no tiene sentido. Sabes que yo no te olvido, aunque esté lejos de mí. Ya no soporto estos celos de pensar que otro besé tus labios, que a quién estarás amando y ya no pienses en mí.